El mundo de los sueños es inflexivo e indefinible, pero también hiperrealista. Onírica. Onírica. Microsonidos estéticos y lúcidos de una grácil estratosfera sonora. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Sensorial. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 51 de Onírica Sensorial, espacio radial especializado en frecuencias emotivas de exhorto a la introspección a través del ambient y las texturas atmosféricas. Mi nombre es Juan Acosta, y recuerde que Onírica Sensorial se transmite por la electrónica frecuencia de Toxic Pro Radio. En el presente programa, escucharás producciones de Armenia, Islandia y México. Luis Morales, mejor conocido como Lou Anton, es la mente creativa de Tribulograma, proyecto de música electrónica originario del estado de Hidalgo, México. Sus composiciones musicales son tendientes a la creación de tracks de techno, ambient y otros géneros. A través de la experimentación con sonidos de máquinas y con el uso de la tecnología, ha confeccionado temas con atmósferas industriales que bien pueden ser el soundtrack de narrativas de ciencia ficción. Nebula 9 es una pieza que ondea entre diversos pasajes, iniciando con una mixtura de sonidos oscuros y tribales que nos adentran de forma gradual a un clima hipnotizante. Nebula 9 fue construido con la grabación de sonidos pertenecientes a lugares diversos. Onírica Sensorial. Thank you. onírica sensorial. Toxic Pro Radio. Toxic Pro Radio. Thank you. onírica, sensorial. Tóxico Pro Radio. Grim and Fall es una pieza extraída del disco Mountain Music, publicado el 6 de marzo de 2021, por el productor de origen islandés Spectral Full Moon. Mountain Music es una obra inspirada en el ecosistema terrestre, específicamente en las montañas que rodean el hogar del músico, y que a través de cada corte canaliza la grandeza de estos paisajes. Las influencias directas de Spectral Full para la creación de este disco son la escuela de Berlín, el trabajo sonoro del compositor noruego Bark Bikernes, mejor conocido mundialmente como Burzum, y los primeros discos del género Dungeon Synth, onírica sensorial. Thank you. Toxic Pro Radio. Como se puede constatar en la cuenta de Bandcamp del productor Spectral Full Moon, Mountain Music fue grabado al unísono que el álbum titulado Lunar Music. Sin embargo, este disco fue lanzado el 14 de febrero de 2021 y el músico se inspiró en fenómenos luminiscentes como las auroras boreales y en la grandeza del cosmos. A continuación, escucharás el corte Sueño Lunar, onírica sensorial. Thank you. onírica sensorial. Tóxico Pro Radio. Onírica sensorial. Onírica sensorial. Onírica Sensorial. Tóxico Pro Radio. Thank you. Atmos es el alter ego del compositor y productor mexicano Rafael Castillo Soto. Atmos es una voz emergente del movimiento electrónico nacional. En su haber discográfico encontramos títulos como Transmisión, Éter de 2022 y The Soul Faded Away de 2023. Estos trabajos fueron publicados en el netlabel mexicano Unos Cuantos. Rafael Castillo es un músico que tiene como base de operaciones la Ciudad de México, y parte de sus influencias más intrínsecas oscilan entre el down tempo, glitch y ambient. La música de Atmos se crea desde la necesidad de la introspección mediante sonidos y texturas experimentales, donde tiende a fusionar su interés y formación en el neoclásico con producción electrónica. Sus composiciones son meditativas, con elementos de grabaciones de campo y que se acompañan con técnicas de warping y polirritmias. El 31 de enero de 2025 publicó su más reciente producción denominada Narrativas para Habitar, y de este disco escucharemos Cartas al Viento, onírica sensorial. Pro Radio. El siguiente track, con el cual cerramos la emisión número 51 de Onírica Sensorial, está inspirado en el cuento Un día perfecto para el pez banana del escritor estadounidense David Salinger. Esta composición se publicó el 22 de abril de 2024 y está a cargo de Martín Mertag, artista de música electrónica y ambient proveniente de Yerevan, ciudad capital de Armenia. Onírica Sensorial. Radio. Track 1. Información proporcionada de forma directa por el productor mexicano Luis Morales. Parte de la info que escuchas en el track 2 y 3 fue consultada en la cuenta de Bandcamp de Spectral Full Moon. Track 4. Información compartida por el músico mexicano Rafael Castillo Soto. Amigas y amigos, les recordamos que Onírica Sensorial se retransmite todos los sábados a las 20 horas por Underprot Radio en San Luis Potosí. Información, redacción, guión, producción y conducción, Juan Acosta. Intro, outro, postproducción y difusión, Arturo Medina y Toxic Pro Radio. Te informamos que ya nos puedes encontrar en TikTok. Observaciones y comentarios te puedes dirigir por inbox a las cuentas de Facebook de Onírica Sensorial y Estanislao Garatachía. Por tu atención, mil gracias. Onírica Sensorial. Ambient y texturas atmosféricas. Onírica. Onírica. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Onírica. Onírica. Sensorial. Cada 15 días tenemos una cita los lunes a las 10 de la noche. Onírica. Onírica. Sensorial. Sensorial. Tóxico Pro Radio.